Las balas penetran por su cuerpo sin hacerle daño. Pero esta vez no te salvarás. Es inútil, capitán. Las balas te agotaron. ¡Le echaremos cuerpo a cuerpo! ¡Así! ¿Dónde estás, maldito? Esa presa como fantasma. ¿Dónde estás? Salmán, marido de su poder hipnótico, apareció en diferentes sitios a la vez. El capitán trataba de aprisionarlo entre sus manos, pero Calimán se desvanecía como el humo. De pronto, escaparé. No podrás impedirlo. Pero las recias y musculosas manos de Calimán lo aprisionaron. Quieto, capitán. Quieto. No, Calimán. Pero no me maten. No me haga daño. Las manos de Calimán se cerraban como tenazas de acero en el cuello del capitán, que hacía desesperados esfuerzos y gemía angustiado. ¡No me mates! ¡No me mates! Jamás mis manos se han manchado con la sangre de un cobarde. No, capitán. No lo mataré. Serán los lacandones quienes hagan justicia. El capitán miraba lleno de terror. Varias sombras envueltas en blancas túnicas salían de la selva y avanzaban hacia él. ¡Oye, los lacandones! ¿Son ellos? ¿A quienes ha ofendido el capitán? No. ¿Y quiénes harán justicia? No, esos malditos me matarán. No puedo entregarme a ellos. No puedo dejar que me maten. ¡No! Los lacandones avanzaban hacia el capitán. Tan Macó iba adelante, y en su rostro se advertía el rencor y la sed de venganza. Hombre blanco, que has matado a mis hermanos, golpeado sin piedad nuestros cuerpos, que has humillado a mujeres. Debes sentir la justicia de Chalmacó. ¿Qué? ¿Me? Escucho. Oye, Chalmacó. Devolveré los tesoros. Devolveré todo lo que robé, hijo. Oh, pero no me maten. Has derramado sangre de hermanos lacandones. Ya, pues. Dios de la muerte pide tu sangre. Los dioses piden tu muerte. ¿Qué? ¿Me? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Chalmacó! ¡Perdóname! ¡Perdóname, hijo! Lo matarán, no hay duda. Chalmacó y su gente a la justicia y no podemos impedirlo. Esta noche invocarán a los espíritus de Shaq, Incax y Lapuch. Y mañana el capitán morirá. Y con su vida pagará todos los crímenes que cometió. Calimán, mi hija. Mariela, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de ella? Tranquilícese, profesor. Mariela está bien. Lo llevaré ahora mismo. Calimán condujo al profesor Mendoza hasta donde permanecía oculta Mariela, acompañada por el pequeño Solín. Y al llegar... aquí la tiene, profesor. Aquí tiene usted a su hija. Papá. Papá. No puedo creer que... Un momento. Esta mujer... no es mi hija. ¿Qué? No es mi hija, Mariela. El profesor ha perdido la razón y no reconoce a su hija. O aquella mujer no es Mariela. ¿Y Calimán ha sido víctima de un engaño?